La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. De la mañana, 4 minutos, estamos en el café de la mañana. Un día bien bonito ha salido hoy en Vitoria, el sol desde muy temprano, esperemos eso sí que se mantenga, porque la constante es que durante el día hace, no hace mucho calor, pero sí el día está bien bonito. Y cuando menos piensas, ¡prah!, baja la temperatura ostensiblemente y luego te has traído o te has venido sin jersey, sin una chaquetica, y el frío en la noche es una cosa brava. Y te afecta la garganta, por eso hay que cuidarse. Para aquellos que te dicen, pero usted es tan exagerado, mire, con esa chaqueta, déjeme. Que luego si me enfermo, ¿quién? Usted no me irá a cuidar, hermano. Muy buenos días, le decimos a toda la gente que a esta hora está repartiendo por las diferentes calles donde llega nuestra señal a través de la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía. Gracias al Todopoderoso, empezamos un mes más. Ya hoy es 3 de mes de julio, llegó las vacaciones. Y nosotros aquí en el café te vamos a acompañar por lo menos durante el mes de julio. Y empezar ya a proyectar la programación para el segundo semestre. Saludo especial también para los chicos y chicas que desde muy temprano, desde las 4 o 5 de la mañana, están por ahí. Dele que dele para que los portales estén en condiciones, los que están abriendo el bar a esta hora, los que están desde temprano, bares que abren sobre las 6 de la mañana. Muy bien, buenos días, aquí estamos para acompañarte. Los que emprenden hoy su empresa, buenos días, bienvenidos. Se sabe que tienen que anunciarse aquí, porque lo que no está aquí anunciado no existe. Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés, que les trae la música que es. Les invita a que pasen 3 horas con nosotros hasta las 12 del mediodía con lo mejor, solo lo mejor de la música, el entretenimiento, las noticias, los comentarios. Es un programa para comentar, es un programa para hacer una pequeña tertulia, tocar los temas que en el fin de semana movieron y agitaron todo. Porque para eso tenemos el resto de nuestra programación musical. Bienvenuti, avante, arre, no, iba a decir, es que en la tarde me acostumbro. Y quiero felicitar el comportamiento de toda la gente. Ayer teníamos la mirada de todo el mundo con el Tour de France. Se magnificó el comportamiento de la gente, la verdad que muy bien. Es que es un espectáculo fuera de serie, esas cosas. Después de un mundial, el Tour de Francia, para que vea la importancia de la actividad que tuvimos ayer en nuestra capital alavesa. Y terminó en San Sebastián la segunda etapa, de modo que estaremos contándole también qué pasa en el Tour de France. Obviamente en nuestra franja deportiva tendremos obviamente el horóscopo, la noticia del día, estaremos haciendo los flash informativos. Habrá humor, habrá música, noticias y hasta Nicky no lo aguantaremos. 9:07, bienvenute, avanti y quédate con nosotros. Ah, se me olvidaba, si queréis participar puedes hacerlo a través de nuestro servicio de WhatsApp. Si estás fuera de Colombia, porque lo giramos para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, 107.0 Cañaveral, originando desde Pradera Valle para todo el norte del Cauca y el Valle del Cauca, ¿sí? Ellos tienen el más 57-320-985-2076 habilitado desde ya para que nos pidan todas las canciones que quieran. Y si estás aquí en la esfera del mundo europeo, estás en España, más 34 620, más 34, póntelo ahí, 620-890940, 632-890940. Cualquiera, si está cumpliendo años, quieres felicitar a alguien, o simplemente como muchos que nos escriben que solo nos piden una canción, nos saludan y nos dicen que están en sintonía, de modo que bienvenidos. Este es el café de la mañana. Levántate con el café. El café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Salsa es lo que hay. Tú eres la luz divina que alumbró mi pensamiento, la que un día en un momento cautivó mi sentimiento. café sabe mejor. Pruébalo. Cuando uno se enamora, le suceden esas cosas. Amor, amor, amor en la vida es una cosa inestable, pero que se entere todo el mundo es algo incomparable. Cuando uno se enamora, le suceden esas cosas. Cuando uno se enamora, le suceden esas cosas. Y te preocupa tu ropa, tu carro y tu apariencia. Te admiren cuando noten tu presencia. Oye, lo digo. Cuando uno se enamora, le suceden esas cosas. Cuando uno se enamora, le suceden esas cosas. Se enamora Rapuchi por aquí, si se enamora Rolando por allá, entonces puede todo el mundo enamorarse, porque el amor no se mide por la edad. Cuando uno se enamora, le suceden esas cosas. Cuando uno se enamora, le suceden esas cosas. Cuando uno se enamora, le suceden esas cosas. Con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Anulan absoluciones a militares por abuso sexual a un aspirante a soldado voluntario en Paraná. La Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución dictada a dos militares en una causa por abuso sexual contra un aspirante a soldado voluntario durante el festejo de fin de año en un escuadrón de Paraná, Entre Ríos, en 2017, y pidió analizar el caso con perspectiva de género. El máximo Tribunal Penal Federal del país justificó la anulación ante la arbitraria y contradictoria valoración de la prueba que se hizo en el juicio oral seguido a Juan Manuel Videla y Bruno Acosta, según el fallo firmado en las últimas horas. Internacionales. Otra noche de protestas y disturbios en Francia por la muerte de un joven. Desplegaron unos 40.000 agentes para controlar las protestas sociales por el policía que mató a un joven de 17 años. Unas 180 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas durante diferentes choques. La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, aseguró que se va a hacer justicia y hubo un pedido de perdón de la gente que disparó. Deportes. San Lorenzo tiene en carpeta como refuerzo a Jonathan Galván de Racing.

gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo ley, lo lay, lo ley, lo lay, lo ley, lo la. Subir al cielo cuando muera, a llevarle a San Pedro un regalito, que me deje salir cuando yo quiera, a darme por la tierra un paseíto. Yo quiero aparecer donde no esperen, yo no quiero alejarme de este mundo. Después de muerto siempre alegre. Ay, lo le lo la, lo le lo la, lo le lo la. Es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9:24, 9:24. Vamos rápidamente. ¿Cómo amanecieron nuestras ciudades? ¿Dónde llega la señal de Eurolatina 107.1? También en la 107.0 en el Valle del Cauca. Ahí está Cañaveral para el norte del Cauca y el Valle, el resto de nuestro departamento. En la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali, en la 96.0. Estamos hablando de Oriente Estéreo. Muy bien, y la gente que nos escucha a través de la página web, también los que nos llevan en la app, como hace mucho de la gente del transporte, ¿no? Cuando sale ya del ámbito donde la señal de la FM no va, pues colocan la app a través de su Bluetooth del coche y se van en su camioncito escuchándonos. Ellos lo hacen a través de la Radio FM Eurolatina, que es nuestra app, y la gente de la página web www.radioeurolatina.com. Saludamos a nuestra gerente comercial, Jackie, que también está a esta hora por las diferentes vías de las diferentes calles de Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo le dicen nuestras ciudades? Empecemos con Bilbao. Bilbao en este momento tiene 19 grados, precipitaciones el 2% de probabilidad, humedad 92%, viento 8 kilómetros por hora, y la temperatura máxima que tendrá Bilbao el día de hoy es de 25 grados, y la mínima de 16. Ahora nos vamos y nos trasladamos para Valencia. En este momento 26 grados tendrá, tiene Valencia, precipitaciones, la probabilidad es el 2%, humedad el 74%, vientos 11 kilómetros por hora, la mínima 23 y la máxima de 30 grados. Y nos trasladamos rápidamente a Vitoria-Gasteiz, sí señor, capital alavesa, capital, y que seguramente vamos a... Según escuché ayer la nueva alcaldesa, vamos a promover esto de la actividad del deporte, especialmente el ciclismo. En este momento 16 graditos, precipitaciones 2%, humedad 88%, viento 5 kilómetros por hora, la mínima 12 y la máxima que tendremos hoy, lunes 3 del mes de julio, será de 25 grados. Vámonos para Londres, donde hasta ahora siempre nos escucha, pero bueno, ya sabemos que en Londres un día está nublado y otro día también. En este momento 16 grados, precipitaciones, no hay opción, 0%, humedad el 63, viento el 14 kilómetros por hora, la mínima de 13 y la máxima de 20 en cualquier momento, ya que cambia mucho el clima en Londres, de modo que ojo con eso, ojo con eso. Y cerramos con Madrid capital, que en este momento tiene 24 grados, altísimo, precipitaciones el 1%, humedad 56 kilómetros, viento 6 kilómetros por hora, y tendrá hoy una mínima de 19 y una máxima de 36 grados en la capital española. De modo que ese es el estado del tiempo, así amanece en las ciudades donde nos escuchan a través en esta oportunidad en Vitoria-Gasteiz, en Álava, a través de la 107.1. Un saludo para la gente de Oñate, que siempre están ahí, y también la gente de Mondragón. Un abrazo fuerte para todos ellos que siempre escuchan Eurolatina. 9:28 a.m. No se olvide, si usted quiere y tiene un negocito y quiere que le hagamos el café de la mañana, nos avisa con nuestra agente comercial o busca cualquier componente de Eurolatina, o me escribes al 632-890940 y lo cuadramos sin ningún problema. 9:28. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Here we go, magic. Let's do it for the ladies, Eddie. Para siempre te voy a querer. Para siempre serás mi mujer. Para siempre. No es casualidad sentirme así, esta sensación que siento te la debo a ti. Solo tú, mi amor, me has hecho olvidar todo lo bueno y lo malo que ayer hubo en mí. Tú y yo, culpables somos ya de querernos tanto y tanto. ¡Qué felicidad! Tú y yo, atados a un amor que se entere todo el mundo que nuestro amor es el mejor. Tú, lo sublime, lo más lindo de mi ser. Mi locura es tú, una bendición que el destino.

ojalá ella misma me lo diga. Dame tu truquito, tu secretico. Ay, dame tu truquito, tu secretico. Dame tu truquito, tu secretico. Dímelo despacio, dímelo a mí. Dame tu truquito, tu secretico. Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito. Dame tu truquito, tu secretico. Que no te puedo sacar de mi corazón. Dame tu truquito, tu secretico. Me tienes enamorado, me tienes enredado en tu juego. Dame tu truquito, tu secretico. Habla, Pepito, ¿cómo está la cosa, mi hijito? Dame tu truquito, tu secretico. Alaray, laray, larito. Dame tu truquito, tu secretico. Oye, si te gustó, repíteme este corito. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que te diga tu enamorado? Sansa es lo que hay. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. A 55 minutos, ya vamos llegando a la primera hora del café de la mañana. Levántate con nosotros, si hasta ahora te has levantado, arriba, arriba, arriba ese ánimo. Tomémonos un cafecito, seamos amigos, sí señor. Compartir con la 107.1 Eurolatina es mucho mejor para la 96.0 en Santiago de Cali, Oriente Estéreo. Un abrazo fuerte para toda la gente de Oriente Estéreo que ha recibido una distinción por parte de la Alcaldía de Santiago de Cali por los talleres de radio que se están haciendo en el Oriente de Santiago de Cali. Muy bien. Y hablando de noticias, atención a toda la gente que le gusta la piscina, porque en julio no van a estar abiertos todas las piscinas, ¿eh? Vamos a darles las piscinas, los 6 centros cívicos en Vitoria con piscinas cubiertas en funcionamiento. Atención pues la gente, porque me han estado preguntando que si Salburúa, los Salburúa está cerrado. Y Parralde también está cerrado. Entonces, ¿cuáles son los centros cívicos que van a tener servicio de piscina? Atención pues, apunte, oído la música, Centros cívicos que prestarán sus servicios durante el mes de julio para agosto, seguramente van a estar todos habilitados, pero estamos hablando de julio. Mendizorroza, estará el centro cívico de Ibaiondo, centro cívico de Judimendi, centro cívico del Acua, centro cívico San Andrés y centro cívico Sabalgana. Repito, son 6 en total que están abiertos, que tienen habilitada su piscina para que usted vaya y disfrute con la familia. Ibaiondo, Judimendi, Lacua, San Andrés, Sabalgana y Mendizorroza. De modo que esos son los que están habilitados por el momento durante el mes de julio. Seguramente, esto lo digo yo, en agosto estará todo el mundo, todos los centros cívicos habilitados. Pero por lo pronto, esos son los 6. Apunte, se lo repito para que le diga a la gente que está preguntando por ahí: Ibaiondo, Judimendi, Lacua, Centro Cívico San Andrés, Sabalgana y Mendizorroza. No son más, son solo 6 que estarán funcionando durante el mes de julio. Y bueno, esperemos que todo le salga bien a Don Nicky, que no ha alcanzado a llegar hoy. Por lo menos al momento, pero vamos a ponerle el tema del día. Ahora que estamos hablando de vacaciones y todo esto, usted sabe que normalmente uno empieza a planificar sus vacaciones y siempre deja supuestamente la noche anterior todo listo para el viaje. La pregunta es, voy a dar los números. Si estás en Latinoamérica, Colombia, donde nos escuchan, más 57-320-985-2076. Si estás aquí en España, más 34-632-890940. La pregunta del día es, el tema del día es, ¿qué has dejado para tus vacaciones que creíste que habías preparado?